Bueno, doctor Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, bienvenido a hcbnoticias.com y cuénteme cómo ha estado, cómo le ha ido. Muy bien, trabajando con muchos frentes. Tenemos grandes responsabilidades en el 2014, en el 2015 todo orientado a 2016, Río Olímpico de Río Janeiro, pasando por el Mundial de Beijing y por supuesto en el caso de Colombia concentrados en el Mundial Menores de Atletismo en Cali 2015, en el 2014 el Mundial Juvenil de Hollín en los Estados Unidos, o sea que son los cuatro grandes retos en el corto plazo de la Federación Colombiana de Atletismo. Este año, ¿usted cree que Katherine Ibargüen tenga algún rival de peso para competirle en el deportista del año? Bueno, eso lo tienen que decir las autoridades en los medios de comunicación que hacen la selección, en Coldeportes que hace su selección y el Comité Olímpico Colombiano igualmente con su participación. A nosotros como atletismo, pues obviamente creemos que no hay ningún rival, por dadas las circunstancias que atletismo es el deporte base, altísimo rendimiento en el nivel competitivo de haber ganado no solamente el oro del mundial, sino todas las competencias en que participó en la Liga Diamante. Ganó en Shanghai, ganó precisamente en Hollín, en Estados Unidos, ganó en París, ganó en Londres, ganó en Oslo y otra ciudad europea que se me olvida en ese instante. Y obviamente que ese performance es muy difícil que otro atleta puede llegar a ese resultado en el año 2013. En este año, en los últimos años, hemos visto una gran acogida en cuanto a competencias de calle, en cuanto a media maratones, cuartos de maratón, inclusive maratones, y una gran acogida por parte de participantes. ¿Cuándo podremos ver atletas de élite en cuanto a esa disciplina? Bueno, yo creo que Colombia está viviendo un proceso propio de los países desarrollados, donde la gente se ha vinculado bastante a las pruebas de calle como parte de su mejoramiento físico y de salud. Pero nosotros tenemos que integrar mucho más el alto rendimiento a todos estos eventos, de tal manera que podamos tener un posicionamiento internacional como en el pasado lo tuvimos con Tibaduiza, con Álvaro Milla Flores, con Víctor Mora y demás atletas que le dieron un honor a Colombia en el escenario internacional. Es un proceso en que está la Federación Colombiana de Atletismo. Por ahora el modelo deportivo recreativo está funcionando, pero se debe aprovechar igualmente para estructurar desde ese recurso tan importante que son las pruebas de calle para que generen recursos económicos orientados a fortalecer el alto rendimiento en las pruebas de fondo, tanto de pista como de calle. Cambiando un poco a otro tema, el programa Supérate, usted me dice que se encuentra muy satisfecho con los resultados que se han visto en este año. ¿Para qué se debe esa sensación? Bueno, yo creo que siempre los programas con el tiempo tienen en la vida tienden a ser mejorados, y en este caso Supérate para mí es un gran proyecto en el país, donde los prospectos a nivel de atletismo, donde se ha integrado Colombia, donde se está desarrollando una revolución deportiva en el caso de atletismo, generando un volumen de atletas que antes no lo teníamos, gracias a la vinculación ya de la provincia, la ciudad, el pueblo, la región y obviamente la final en Bogotá, la nación. Es muy interesante, yo por eso lo llamo que es el programa más revolucionario en lo que es la masificación. Ahora, esa masificación tenemos que traducirla en campamentos atléticos con los grupos élite que podamos nosotros estructurar, y eso vale una plata, y por ello estamos tratando de organizar que los resultados atlético-deportivos de Supérate no se pierdan en la integración con esos atletas. Varios de ellos van a integrar la preselección Colombia al Mundial Menores Cali 2015, O sea que ese es un proceso, pero el volumen es mayor que requieren unos recursos y esperamos que los gobernadores y los alcaldes entiendan que el sistema nacional del deporte es uno y podamos integrar los grandes resultados de Supérate al deporte competitivo permanente en Colombia. ¿Cuáles son las disciplinas que más les están gustando a los niños que se han afiliado al programa Supérate? Bueno, realmente trabajo ha sido tan exitoso que yo no podría señalar la disciplina, porque si bien es cierto, las pruebas de pista llaman muchísimo la atención a los niños y están capacitados para ellos, pero el biotipo se da para todos los órdenes, o sea que podríamos ser que todas las modalidades están inmersas en este gran programa que afortunadamente ha dado un gran resultado y que tiene los recursos para hacer creciendo deportivamente Colombia y especialmente en nuestro caso la gratitud del atletismo. Valle y Antioquia siempre han llevado la bandera, siempre han estado al frente de estas actividades atléticas. ¿En el programa Supérate se ve el mismo comportamiento? Bueno, lo que se ve es el renacer de la provincia colombiana. Entonces, si nosotros, por eso lo decía, si toda esa gente de la provincia colombiana logra meterse al sistema, Secretaría del Deporte, los INDER y Coldeporte, si en este esfuerzo Coldeporte lo complementan la provincia, hacemos grandes cosas, pero Valle, Antioquia tienen una organización deportiva muy calificada y que integra a todos esos atletas y seguro que proyectará mucho futuro, pero ojalá, y es nuestra tarea como federación, con el apoyo de Coldeportes, de lograr que esos resultados deportivos y competitivos tengan el respaldo suficiente en la provincia colombiana. ¿Qué le falta a Bogotá para estar a la par de estas organizaciones como son Valle y Antioquia? Plata lo tiene. Yo pienso que Bogotá es el epicentro de todo el país y yo creo que mantener el modelo de captar deportistas de otras regiones, creo que allí no se construye a largo plazo. Es construirlo con los infantiles y desde ahí proyectar un nuevo atletismo bogotano, pero lo cierto es que hay bastante atletismo en Bogotá. Nosotros, Bogotá está muy de cerca de meterse a disputar el segundo lugar en lo que es el nivel competitivo de resultados deportivos a nivel de Colombia, pero yo sí pienso que con ese volumen de recursos económicos que tiene, bien focalizados en categorías infantiles y menores, podemos lograr mejores resultados. Hace unos días terminó la visita de la comisión de la IAAF que estaba analizando cómo va la organización para el Campeonato Mundial de Menores en Cali. ¿Usted qué impresión tuvo de esa visita que hicieron estos delegados? Precisamente terminó en el día de ayer, vinieron dos delegados técnicos y uno en la parte organizativa. Carlo, el italiano de Angelo, fue muy claro en señalar que Cali está muy preparada para esto. La primera condición es tener dos estadios muy cerca, el uno de competencias, el otro de calentamiento. Cali tenía ese requisito con todas las instalaciones y por supuesto la infraestructura hotelera que la acaba de demostrar en los Juegos Mundiales. Luego quedaron muy satisfechos y muy contentos los delegados técnicos que nos visitaron, Luis Saladí y Martiño dos Santos, el primero español, el segundo brasileño, delegados por la Federación Internacional de Atletismo. Estuvimos 3 días trabajando intensamente por todos los lados. Un éxito enorme. Muchísimas gracias, doctor Varela. Con mucho gusto.